Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Entramos en una nueva etapa, en un nuevo estudio, un nuevo desafío, un nuevo trimestre. Abril, mayo y junio van a ser algunas conversaciones un tanto diferentes a lo que ha sido el primer trimestre de este año, pero no por eso más importantes. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez, que me acompaña aquí en la nueva conversación de este trimestre. Aquí estamos nuevamente, pues. Yo pensé que me iban a dar el sobre azul, pero no me lo dieron. Contento de estar nuevamente con ustedes, gracias a Dios, un gran y cariñoso abrazo para cada uno. Y comenzamos con un nuevo tema para estos tres meses. Y tienen que ver con algo que no todos encuentran en las Sagradas Escrituras, no todos ven en las Sagradas Escrituras, o no le dan la importancia que tienen. No sé, pero creo que a medida que vamos estudiando el tema, vamos a ir dándonos cuenta que tiene una relevancia importante en nuestra vida. Claro, nuestra vida espiritual, porque a veces no lo asociamos. Cuando nosotros hablamos de salud y sanidad, parece que estamos hablando de lo mismo, pero también la salud está de alguna manera relacionada en la Biblia con la salvación. Uh-huh. Ahora, lo interesante es que este es un tema que ha estado siempre presente, pero a veces un poquito descuidado. ¿Descuidado en qué sentido? En el sentido de que no se llevan adelante algunos principios que están claros en la palabra de Dios. Ahora, estos conceptos en realidad que vamos a tener durante este trimestre, la verdad las cosas pueden ayudar al auditor y al que sigue estos consejos a tener una vida larga y muy feliz. No sé si tú te has encontrado, Horacio, con algunas personas que siguen un estricto orden de salud, se privan de algunas cosas, hacen ejercicio, beben agua, y son personas que uno dice que saludables son, que llevan una vida sana. Pero, claro que sí. Pero fíjate que haciendo una miradita todo el trimestre. Y no se trata de personas religiosas. Exactamente, hasta allá iba yo, porque nosotros creemos que la salud no descansa en el ser humano, sino en el don de la vida que recibimos como parte de la gracia de Dios. Porque tú puedes llevar estrictamente un orden, una disciplina en cuanto a tu salud, pero ¿en qué estás confiando? ¿Qué está haciendo tu vida? Yo creo que ahí tu relación está, con Dios. Claro, yo creo que ahí está el equilibrio que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Tenemos que tener un equilibrio en lo espiritual con lo físico, con lo intelectual. Debe haber un equilibrio total en nuestra vida. Creo que de eso se trata precisamente la enseñanza que el Señor Jesús vino a darnos. El Señor era era del todo muy especial. No tenemos, creo que nadie puede dudar de eso. Pero Él vino a enseñarnos cómo debemos vivir. Generalmente nosotros tendemos a ser como el péndulo. Nos vamos de un extremo al otro extremo. Entonces, a veces somos demasiado trabajólico y sacrificamos el descanso. Otros descansan mucho y sacrifican el trabajo. Uh-huh. Pero así vamos de un extremo a otro. Hay personas que son demasiado, no podríamos decir demasiado religiosos, sino que se van a un extremo. Y todos los extremos son malos. Yo creo que lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es precisamente ese equilibrio. La temperancia, la templanza, el dominio propio, para que podamos darle a cada cosa el lugar que le corresponde. Lógicamente, claro, que tenemos que partir por la parte espiritual. El Señor dice que debemos ponerlo a Él en primer lugar, y lógicamente si lo ponemos a Él en primer lugar, y como siempre lo he dicho, nuestra lista de prioridades se va a ordenar y no vamos a tener ningún problema. El asunto es ese. Fíjate que hay un texto ahí en Éxodo 15, 26, quizás es un fundamento para todo lo que vamos a conversar durante esta semana y el resto de la conversación durante el trimestre. Dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, o Jehová tu sanador. Fíjate que el texto no dice si tú hicieres ejercicio, si tú tomaras agua, si tú te comieres la comida que tienes que comer. No dice, el texto está centrado en esa relación que tú tienes que tener con Dios. Si oyeres, si hicieres, si dieres, si guardares, ¿entiendes? En ese sentido viene como una respuesta, una bendición, no solamente al espíritu, no al cuerpo, sino al ser entero, ¿te fijas? Por eso es que... Estamos hablando de siembra y cosecha. De siembra y cosecha. O sea, la salud integral fundamentalmente está basada en las creencias cristianas y en el apoyo científico, porque tenemos que hacer caso también aquí a lo que dice la ciencia. Tú sabes que... Pero la ciencia está ratificando todo lo exacto, que Dios está ha ratificando. Dicho. Lo interesante no es que muchas veces nuevo. La ciencia partió diciendo es bueno correr y después tuvo que decir que no, que era bueno caminar para la buena salud, caminar un caminar un poquito forzado, o sea, todas estas cosas, pero Dios ya había de alguna manera dicho o nos había entregado algunas normas, pero esas normas, si tú las cumples fuera de la creencia en Dios, cuidado que no te pueden llevar a una salud, porque hay una cosa cierta, cuando nosotros vamos a hablar durante todo este trimestre de salud y sanidad, eso significa que si tú estas conversaciones las vas aplicando, vas a tener vida eterna. Esa es la gran diferencia, ¿te fijas? Bueno, hacia allá es donde quiere llevarnos el Señor. Eso es lo que quiere llevar, pero tú sabes que todas las personas de alguna manera van a ir al descanso, pero un día Dios va a dar la sanidad, la salud eterna, y ahí sí, estamos limitados por ese proceso que todos vamos a entrar, pero... Lo lindo es que Dios dice, si nosotros oyéremos, guardáremos, hiciéremos, entonces Él va a hacer muchas cosas con nosotros porque Jehová es tu sanador, le dijo Israel, y también lo dice hoy día. Me gustaría dejar en claro una cosa, Dios no manda las enfermedades. En la literatura hebrea, aquello que Dios permitía es como si Él lo hiciera. Aquellas enfermedades que mandé a los egipcios. La verdad es que Dios no mandó las enfermedades a los egipcios. Las enfermedades la obtuvieron, podríamos decir ellos, por su forma de vida. Si una persona fuma durante un tiempo y tiene cáncer, no podemos decir Dios lo castigó con un cáncer. No, fue la persona la que se castigó a sí mismo. Entonces, nuestra forma de vida hace que tengamos problemas. Ahora, hay personas que dicen, yo tengo una salud de fierro, yo como lo que quiero, hago lo que quiero y nunca he estado enfermo. Sí, es verdad, Dios hizo tan bien el cuerpo que resiste mucho. Pero sí. Después, cuando empiece a cosechar, que le empiece a fallar el hígado, el vaso, la vesícula, los pulmones, con problemas de circulación, en fin, todo eso, lo que después viene, esa persona seguramente va a decir los achaques de la vejez. No son los achaques, es lo que él sembró que está cosechando. Entonces tenemos que tener presente esto. Dios no envía enfermedades, Dios no maldice de esa manera, podríamos decirlo así, sino que nosotros somos los que... Y por eso que el Señor nos dice, mira, si tú dieres oído, si tú me escuchas, si tú entiendes lo que yo te estoy queriendo decir, el Señor siempre desea lo mejor para nosotros. Bueno, y eso también hace que lo normal, lo natural en nosotros debería ser agradecidos y eso hace que el amor brote en nuestro corazón hacia ese Dios tan maravilloso. Sí, mira, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces hay algunas indicaciones, y quizás hacerlo como una forma de explicación. A los vehículos se les aconseja que usen, por lo menos en Chile, cierto octanaje de, digamos así, de bencina. Está a 93, 95 y 97, algo así. Entonces, el hombre que te vende te dice, mire, use siempre este tipo de bencina. Pero alguien dice, oye, usa 97, si el auto va a andar más rápido. Y eso es un engaño, porque los autos vienen acondicionados para cierto tipo de bencina. Y yo creo que ahí está también lo que Dios ha aconsejado. Mira, tú tienes que andar de esta manera, tienes que comer esto, tienes que hacer esto, ejercicio, qué sé yo, tomar aire. Pero dice, y si no tomo agua y como lo que yo quiero, ando igual. Tú decías, yo soy una persona de una salud de fierro. Pero cuidado, porque en algún momento, o el rendimiento de tu vida, o tu pasar final va a ser medio desastroso, por no decirlo completo, porque has descuidado algunas cosas que son vitales para, bueno, para la vida. En ese sentido, creo que nadie que compra un automóvil se va a poner a hacer algo diferente de lo que el fabricante le dice. Entonces, imagínate, llegamos a una estación de servicio y vemos ahí, resulta que la parafina está más barata que la benzina. Entonces yo le digo, voy a economizar, le voy a poner parafina. Uh-huh. No, yo sé que voy a echar a perder el automóvil y yo cuido la inversión. Pero con el cuerpo no hacemos lo mismo. El cuerpo dice, sí, funciona con agua. El señor dijo, funciona con agua. Y yo digo, no, pero ¿y por qué no ponerle alcohol cuando a lo mejor hace que funcione más rápido? Yo tengo, estoy más despierto. Bueno. Entonces, nosotros hacemos lo que el fabricante, todo lo contrario de lo que el fabricante nos dice. Tenemos aquí indicaciones que deberíamos seguir. Bueno, algunos de estos detalles los vamos a ir conversando durante el trimestre. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Ha sido una especie de introducción general. Los esperamos mañana nuevamente. Que el Señor los bendiga. Ha sido muy grato estar con ustedes. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.